ya se ha apagado y no calienta más. Hay frío aquí en mi alma y tengo soledad. Desde que tú no estás, desde que tú no estás. No puedo olvidarme de ti, no puedo dejar de pensar. No puedo, te juro, lo intento y te quiero más y más. No puedo olvidarme de ti, no puedo dejar de pensar. No puedo, te juro, lo intento y te quiero más y más. Si hasta el sol ya se ha apagado con tu partida, mejor prefiero la muerte. ¡Ay, mi vida! El sol ya se ha apagado y no calienta más.